tratado de hacer mi voluntad y me he apartado mucho de la realidad. El universo, tu cuidado está, sigues pensando en mí. Increíble es, no hay límite de tu amor por mí. Y aunque a veces egoísta soy, eres el que hace ver mi realidad. Conmovida estoy, tú eres Dios. ¿Quién soy yo para entender tu gran poder? ¿Quién soy yo para pedirte y cuestionar? ¿Quién soy yo? Razón de mi existir, creador de todo lo que puedo ver. Tú eres el agua que calma mi sed, mi esperanza y paz.